Yo desde luego ha sido una buena tertulia. Nos gusta hablar de lo que realmente nos gusta. En este caso son las guitarras. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Y bueno, solo quería despedir la tertulia diciendo que esperamos tener más programas como este. Hoy le hemos tenido la guitarra, el próximo lo haremos sobre los bajos, y que sea igual de ameno y de agradable que el rato que hemos tenido aquí con Carlos y con Juan. Vamos a poner un tema para darle salida al programa y luego y anunciar ya de paso los conciertos de este fin de semana. Vamos con un tema de alguien que no se nos podía escapar en un día tan especial como este, como es Jimi Hendrix. Esto es Little Wing. Bueno, rápidamente os voy a recordar los conciertos que tenemos para esta semana. En la Revy Live, en Cabillas 4, tenemos el viernes a Tim Ripper Owens, el que fuera cantante de Judas Priest. En la Rockville tenemos el jueves Jeff Espinosa y Elena Ley, el viernes Bocanada, el sábado de Pure Tones y el domingo Leyenda más Rojo Fuego. En Fun House tendremos el jueves a Johnny Moped y Matarte Sería Poco, el viernes a los Widowmakers y el domingo Matt Horan and the Country and Fuck Band. En el Gruta tenemos el viernes a Lute y Rodrigo Mercado, el sábado Rock que alimenta con cuatro perras y material de benéfico de despensa solidaria de Carabanchel, el domingo el Bermú a cargo de Fuel Grass. En la Nota Rock tendremos el viernes la actuación de 30 días. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, tendremos el sábado Cálida Solitario, Bon Scott Revival Show y Rob Van Dulce Harley, que repite este sábado. En la Hora Rock de Fuenlabrada, el viernes tenemos a Metal Rails, el sábado a Bert Blacklund and the Bats, más Donald Regan y Marcos Elvis. En Black Bourbon, en León, tendremos el jueves la Jam Session, el viernes Rama Seca y Overlock. Y hoy se ha abierto en la Casa de Cultura de Torrelodones, se ha inaugurado la exposición de pintura, figuras, tracción, aprendizaje y recuerdos con los trabajos de la pintura de Marinela Fontoira, que además de ser una excelente pintora, es la corista de la banda Serendipia y soprano del Rock Choir, el único gran coro de España con casi más de 100 coristas sobre las tablas con banda en directo afincado en la localidad madrileña de Torrelodones. Aparte, tenemos también que este sábado tenemos el concierto Barón Rojo en Alicante, en San Vicente de las Pez, en la sala de One. Y luego el martes en León, también repite Barón Rojo, en el Auditorio Ciudad de León, en la Avenida de los Reyes Leonenses, número 4, con la Sinfónica. Ojo, esto va con la Sinfónica del Conservatorio de León el martes día 4 de octubre. No nos vamos a ir sin recordaros que podéis seguirnos todos los martes en directo de 8:30 a 10:30 en la 107.3 de la FM. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Hasta la semana que viene.